probabilidades de que todo empiece. Tantas potencialidades, pero solamente hay una combinación de longitudes de onda que en todo el universo sea equivalente al sonido de la vida. Vamos a enfocar en el sonido mismo, es un sí, un amor libre al fin. No hay condiciones así, un amor libre al fin. Demostrar que aunque mueras no morirás, la ilusión de dos estados ya no sentirás. Frío, calor, placer, dolor, todo es lo mismo, sí, libre de esta condición, iluminado al fin. Iluminado al fin. Potencialidades, pero solamente hay una copia.